¿Cómo están, hermanitos y hermanitas? Patas causas, vieron que ya Alan es presidente. Pero para los que se preguntan quién es Alan García, informamos que fue presidente del Perú hace ya tiempo y que ahora ha regresado a la presidencia luego de vencer a Ollantumala. Chale, habrá hecho un chingo de cosas buenas para ser elegido otra vez, ¿verdad? Bueno, la respuesta es no. Salvo que seas aprista y digas, oye, no, es que no lo dejaron gobernar y todo el pedo. Pero no importa, los pueblos en 5 años se olvidan hasta de un conductor de programa de entretenimiento. Así que imagínense un presidente, ¿verdad? Alan no ganó porque la gente lo ame. Ganó porque enfrente estaba Ollanta. Y digamos que sus declaraciones, sus amiguitos y sus familiares colaboraron para que no gane, aunque enfrente estuviese la mujer más fea del mundo. Oigan, no es nada contra Lourdes, no sean mal pensados, ¿eh? Ok, resultados de todo este pedo. Chávez se quedó despierto hasta tarde para telefonear a Ollanta y felicitarlo por la victoria. Y ahora no sabe en realidad qué hacer con el teléfono. Alan García está más gordo y más viejo. Ya todavía ni asume el nuevo presidente y algunos peruanos dicen, oye, Toledo no era tan malo, ¿eh? Cosa impensada 24 horas atrás. Alan no se lleva bien con Bachelet porque es chilena, con Evo porque es amigo de Chávez, con Chávez por meterete, con Fidel porque es el abuelito rojo, o sea... Solo un amigo puede crearle. ¡Sí! George, prueba mis anticuchos. Pero bueno, tampoco es tan extremo todo. Hay términos medios, cabrones. No todo es blanco y negro. Ahora empieza el mundial y todo vale madres. Pero realmente vale madres, ¿eh? A medida que las elecciones avancen, esos pueblos serán felices. Y si los resultados no son los esperados, otra vez empezaremos a decir, ¡puta madre, qué gobierno de mierda este! ¡Qué mal que andamos, eh! Bueno, otras noticias. Los estudiantes chilenos están ganando la batalla. Bien por los huevos de los huevones. Y Bachelet ya con su tono de maestrita de kinder no quiere ver adolescentes ni presentando videos en la MTV, créanme. Evo y la reforma agraria, Pakistán que vetó el código Da Vinci. Ah, no, mire, me quedaba fuera lo de Chávez, que es noticia también porque crea un estudio de cine para contrarrestar en cierta medida el impacto de Hollywood en la cultura venezolana. Ya queremos ver esas películas, ¿verdad, cabrones? Muchas cosas pasaron, un Maradona apócrifo que generó disturbios en Suiza, un volcán eruptando, un comandante de la OTAN que dijo que adoptaría un trato más amigable en Afganistán para ganarse el beneplácito de la población. Hola amiguitos, soy su generalcito amigo. Bueno, al carajo, muchas noticias, entérense ustedes mismos y sepan que no hay noticias más importantes que las que involucren a ustedes mismos. Damas y caballeros, una vez más, aunque usted no lo crea, aquí estamos para decirles... ¡Bienvenidos al Caos Total! Últimas noticias de... Good business information. Voices of a new generation. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta, en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de la Resistencia! ¡La Resistencia! ¡Fracasité, igualité! ¡Ahí está! Imágenes de la Resistencia absoluta en la nave María Tijuana. Presentamos a toda la tripulación de la nave, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Sáquese, capitán! Ese es el rostro de la Resistencia. Esa es la actitud. No, creo que está aburrido. Bueno, muévalo con un palo o algo. Y aquí lo llevo, claro. Es forma de resistir igual. Señoras y señores, vamos a presentar ahora... Además, levante la mano, haga un gesto. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. ¿Sabe? Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Con sus movimientos de cadera. Es el movimiento de la resistencia hecha sensualidad. A veces resiste, a veces como que entrega, ¿no? Bueno, hay momentos para resistir, momentos para no resistir. Uno es humano, se comprende, Muda. Tú tranquila, no te vamos a juzgar aquí. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el hacedor de las cuestiones. Con ustedes, sí, el técnico a cargo de este viaje es el Mico. ¡Grande Mico! Él sé que resiste. Sí. Mico. Como que resiste, pero Mico, hazte presente. Muéstrate. ¡Carajo! ¿Dónde? ¿Dónde está el Mico? El Mico se ha aventado la nave, se ha saltado. Está chambeando. Perfecto. Viene estuvo todo el fin de semana, sí. Estuvo chambeando duro, es verdad. Va a terminar mal, ¿eh? Va a terminar mal, efectivamente. Tiene los ojos como rojos y sí, está perdiendo el pelo. Pero bueno. Pero Mikovic. Sí, imaginamos que Mikovic y todos sus tíos rusos darán buena causa a todo esto. Mikovic sigue con lo suyo. Los espejos de la sala nos devuelven una imagen distorsionada y sin forma. Posamos la pupila en el objeto del deseo y más se alejan nuestras manos de alcanzarlo, reconociendo una vez más que el mapa no es lo mismo que el territorio, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, ¿qué tal? Soy Yota Mateucci. Ya llega con... ¡Ay, hijo! Yota, espérame un momento, Yota. Ya arreglamos tu pedo, Yota. Mico, el... ¿Qué carajo estás haciendo, Mico? Mico, perfecto. Sí, toda la información que el Mico nos pide, por favor, hagamos extensiva a todos los desintegrados que les interese. A los que le vale madres... Ah, ya está la suscripción, dice. Sí, está... Por PayPal. Habilitado lo de las suscripciones a través de PayPal, que es un Mico, sistema seguro. ¿Por qué no lo escribes? Es un desmadre, así no tiene una mierda. No, de hecho está en la página... Bueno, está bien. Está en la página de canaltrans.com, en la sección está radio. Explicado. Está todo explicado. Sí que sí. Si usted, gracias a todos. Sí, muchas gracias a todos. Realmente hemos aprendido infinidad de cosas a partir de esta crisis. No recordamos cuáles, pero las hemos aprendido. Y les agradecemos a todos los desintegrados, no solo los que puedan ayudar en esa forma, sino porque, bueno, nada, ya saben por qué. Mico, ¿algo más que agregar a toda esta vaina? Ah, que se comuniquen con nosotros quienes tengan duda. Del tipo, yo no tengo tarjeta de nada, ni siquiera de, bueno, cabrón, no te queremos más. No, Mico, no. Pero... No bueno, podemos ser así. Ya saben cómo es esa vaina. Al aire tenemos que decir que los queremos a todos igual. Efectivamente. No, además de eso, ustedes... ¡Basta! Mico, si hay tanto que explicar va a ser muy complicado. Sí, de hecho hay mucho que explicar, pero bueno, ya iremos desandando el camino. Ahora es relativamente, verdaderamente poco lo que podemos ofrecer a través de las suscripciones. De hecho es casi nada, pero en algún momento si la cosa va mejor y la situación mejora y se ven nuevos horizontes más auspiciosos para la nave María Tijuana, para la tripulación, podremos darle mucho más. ¡Putas a todos! No, no, bueno, llegarán a su casa. Oye, algunos viven con sus parejas, sus esposas. Ah, sí que sí, también. La puta y el estricer. No prometa cosas que luego no vamos a poder cumplir. Digo, de hecho, así se llega, no, sí, en política sí, pero no creo que sea la forma. Además, hay desintegrados también que viven con sus padres. Bueno, habrá putas y strippers para mamá y papá. Hay que vive con su abuelita, por ejemplo. Ah, bueno, a la abuelita le enviaremos a la señorita Cometa en pelotas para que la escuche mientras habla. Y esas son las maravillas que prometen. La familia será una felicidad. A mí todo esto, Mico, me produce sensaciones encontradas. Como una, claro, como una ilusión de, sí, así saldremos todos adelante. Y luego, como una depresión negativa de decir, esto se va a ir a la chingada. Generalmente es cuando lo escucho al lagarto prometer cosas. Sí. Pero bueno, no importa, ahí estamos, cabrones. Bueno, vamos a solucionar un pedo de un desintegrado. Sí que sí. Yota Mateucci, con Chivo Tomodachi, desde el puerto más chingón del mundo. Ya lo conocen a Yota, ¿no? ¡Ja, grande Yota! Yota se casó. ¿Qué rostro? Tuvo una hija. No, está mal. Sí. Se casó, tuvo una hija. Sé que sé. Y bueno, parece que la relación venía ríspida. Venía, tú eres un coquetón, andas por la vida, tú qué crees, qué sé yo, qué sé cuánto. Y Yota de la vida. Sí. Yota es un galán, ya lo conocemos. Pero Yota en realidad es un hombre muy fiel a su esposa, está enamoradísimo de ella y con su hijita recién nacida, estaba todo chingón. Hasta el momento en que Yota se puso a escuchar programas viejos en caso que el mundo se integre. Mal Yota. Y mal a todos aquellos que gustan de oír programas viejos en caso de que no se desintegre, porque les puede pasar esto. Resulta que en uno de los programas, mientras la vieja estaba escuchando, como Yota estaba escuchando su programa y él no se daba cuenta que estaba la vieja escuchando, escucha a Yota mismo, ¿no? En nuestras voces, diciendo, ay, mudita, mamacita, te envío flores, te toco toda, culo, nalgas, tetas, los pechos, es verdad. Pero esto era cuando Yota era joven. Sí. Cuando todavía no se había casado. 50 años. Póngale. Hace 50 años fue todo esto. Ni conocía a su vieja, ni había tenido a su hija, ni nada de eso, ni la había conocido. O sea, Iota dijo... Tenemos que lograr que vuelva a ser la vieja, aceptado en su casa. Exacto. No, sí, que la vieja y su hija vuelvan de la casa de su madre. ¡Oh, esa pinche vieja cochina que es la suegra! Eso, ¿no? Ah, bueno, a la casa de Iota. Sí. Las suegras siempre son así. Bueno, en cuestión que Iota dijo, oigan, cabrones, cualquier cosa, deja, yo te lo arreglo. Y se lo estamos arreglando. Pero sí, ella no va a creer porque dice, ah, ustedes son amigos, son cuates de Iota y por eso lo están arreglando. No, a Iota no lo queremos. Realmente no lo queremos. Cae gordo, nos cae gordo. No por infiel, porque no es infiel. No, pero, es muy fiel. Es muy fiel, pero es muy pedote y nos desagrada. Sí, así que no somos cuates de Iota, señorita. No, para nada. Sabemos ni el nombre de la esposa de Iota. Moteusus. Marta, no. La esposa, güey. ¿Y pero no está casado? Sí, pero él... Es la señorita de Moteusus. Ah, la señora... Usted es señora de Moteusus. Señora de Moteusus, sí. A su esposo realmente no tenemos por qué defenderlo. No. Nada más le estamos contando la neta. Es un mensaje... Estamos defendiendo a la muda. Claro, que usted escuchaba, la integridad de la muda, que usted escuchó hace tiempo, no tiene nada que ver con la relación actual de la fidelidad infinita que tiene Iota para con usted a partir del casamiento, del noviazgo, de todo eso. Por lo tanto, esperemos haber ayudado para que un hogar mexicano vuelva a unirse. ¡Carajo, cállense, pendejos! Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. ¿Qué onda, desintegrados? Les saluda desde Jalapa, Veracruz, Julio R. El motivo de este mensaje, Julio R, es porque mantenemos su anonimato, porque va a ser una denuncia realmente que lo puede involucrar. Importante, digamos. Importante, y su salud puede depender de un hilo en estos momentos. El motivo de este mail es para que me expliquen ustedes por qué chingados la policía y el sistema judicial de Jalapa hace redadas y decomisan miles de discos y artículos de piratería, y afuera de la comandancia están los policías comprando discos en los puestos de piratería. No entiendo que estos hijos de puta, ¿cómo es? Saludos a la María Tijuana y en especial a la Campanita. Cabrón. Sí. Un policía en realidad. Es humano. Sí, es humano. Y no tiene en realidad la capacidad de decir, ah, esto es pirata, esto no es pirata. Entonces, claro. El güey sale de su turno de policía. Sí. Luego de haber resuelto miles de casos policiales importantísimos, dice, ah, me voy a comprar un compacto de música de banda. Y o casualidad, hay un güey vendiendo allí compacto. Prestando su servicio. Sí, entonces güey va y compra. Luego llega... Y el policía se fija y dice, sí, a ver, este es original, sí, pero no me alcanza el sueldo. Este es pirata y sí me alcanza. Bueno, voy y le compro. Pero luego llega el jefe de la policía, sí, que le tiraron los huevos desde arriba, los políticos que tienen por encima de los jefes policiales, que le dicen, ¿saben qué? La industria discográfica y la industria de las películas y la industria de la mamada está preocupada. Así que hay que hacer un golpe de efecto para que mañana en todos los diarios de la región salga que la policía está haciendo un trabajo asiduo defendiendo los derechos de autor y mamá de media. Ah, perfecto. Entonces salen los polis y es, o sea, como te estarás dando cuenta, es complejo de explicar. Sí, es difícil. Pero de ese cómic ha dejado de emitir Superman, el policía que todo lo puede y lo sabe, y así está la policía. Así que muchas gracias. Esperemos que te haya hayas entendido. Iván chingue su madre. No, chingue su madre básicamente porque imagino que para tener un puesto de cosas piratas en la puerta de la comandancia deben tener que enviar una lanita ahí, como que o vendes mucho o el puesto se te levanta, ¿verdad? Así que bueno, ahí está. Julio R, igual le pusimos mosaico en el rostro para que no se lo chingue la poli, El Rolas de Mexicali, ese hoyo caliente en la frontera. Ah, hola, Rolas. Dice, quiero contarles la historia del carro gigante de cartón. Sí, en la universidad donde iba se organizaba una carrera de carros de cartón piloteados por los estudiantes. Chida universidad esta. En lugar de, presenten un trabajo súper tedioso, no. Carrera de autitos. Y ahí estábamos. El reto era construir un vehículo utilizando solamente cartón y pegamento blanco. Imagínense. Sí. Suficientemente resistente como para lograr sobrevivir a la carrera en el menor tiempo posible. Un compañero que, por cierto, es hijo del respetable director de la carrera, se dijo, yo debo ser el más chingón. Sí, sí. Soy el hijo del director de la carrera, no puedo hacer acá como un bochón. bochorno. Construiré yo solo el mejor carro de cartón que jamás se haya visto. Y se quedó mirando así como a la untananza. El infinito. Se quedó mirando el infinito como diciendo, ya me lo estoy imaginando. Esperando el aplauso. Un Kaiser Carabela 56 con todos los chirimbolos que pueda tener. Cabrón. Sí, y bueno, esperando el aplauso, lógicamente. Pero bueno, el aplauso no llegaba porque en realidad se puso a trabajar. Utilizó programas de diseños por computadora en tercera dimensión como para hacer los planos. Tardó semanas. Con una majestuosa habilidad compró el cartón y lo mandó a la mejor compañía cortadora de cartón de la región. Wow. Él averiguó, buscó, inclusive puso cuál es la mejor compañía de cartón de Mexicali. Póngale. Y ahí salieron los Herrera hermanos, somos los mejores que cortamos el cartón aquí. Y ahí voy, no me importan los costos, quiero que mi carro sea el mejor de toda la universidad. Lo armó con el mejor pegamento del mercado. Amplió todos sus conocimientos de ingeniería. Los aplicó, el proyecto parecía infalible. Él ganaría la carrera, sin duda. El día al final llegó y su carro estaba listo. Fue entonces cuando finalmente los demás ingenierillos, un poco más terrenales, tuvimos la oportunidad de presenciar aquella obra de arte. ¡Era una mierda! Tenía una longitud de unos 3 metros, más pesado que su puta madre. Los pedales tan largos y grandes que ocuparía piernas de 2 metros para alcanzar la pedalera. Y el asiento a metro y medio de altura. ¿Pero sobre el cartón? Era una porquería, porque, bueno, ¿por qué un cartón en realidad? Porque yo me imaginaba como un disfraz de auto. Y tú con las patitas. Claro, sí, tipo, que sí. ¡Llama a Badú! Y corriendo, ¿no? Póngale. A lo largo. Mire qué chingón mi carro. Yo nunca lo pude hacer. No, pero en ese caso sería cuanto más liviano, ¿sabes?, y más resistente a los vientos y lo que viene ahí, mejor sería ese carro. Pero eran cartones muy fuertes. Pero ya eran cartones muy fuertes. Ah. Porque un cartón sostiene una pluma. Dos cartones sostienen, no sé, algo más importante. Póngale, sí. 180.000 cartones, ¿sabes?, hacen un automóvil. Y eso es lo que había hecho justamente este güey. Dice, así que ahí estaba, ¿no? Para acabarla de chingar, otro amigo intentó subirse al carro. Dijo, pilotea tú. He llamado a Schumacher y Schumacher no está para esta mamada. He llamado, pilotealo tú. Le dio el casco de cartón, sí, todo. Sí. Bueno, se subió y se partió a la mitad, madres. Todos morimos. Se partió a la mitad. Se partió el carro, Sí, dice, no, nos morimos de risa. Al final la carrera la ganamos un grupo de amigos y yo que nos juntamos. Nos pusimos pedotes, robamos cartón del mercado y armamos un carro. Más feo que la chingada, pero ay, que al final de cuentas llegó a la meta. Dice, bueno, la moraleja de todo esto, más que obvia, a tirar la hueva y hasta el culo, cabrones, posdata. El cabrón que construyó el carro se encuentra ahora estudiando literatura y letras en conocida universidad de Baja California. Igualmente es una excepción, Porque generalmente los que tienen lana les salen bien esas, claro, cosas. Claro. Aquí algo raro hubo. Sí. Es más, yo lo que hubiera hecho, lo que pasa es que estuvo muy estúpido el güey. Sí. Porque hubiera hecho, por ejemplo, un Porsche Turbo 911 y le hubiera puesto cartón encima. Ah, claro. ¿Quién viene a verificarme? No se acerquen, no se acerquen al carro. ¡Wow! Le puse un carburador de 6 bocas el cabrón. Bueno, el pedo aquí es que me gustó cómo termina esta historia con lo que pasó con los güeyes que la protagonizaron. Sí que sí. Como en las películas. Johnny murió de sobredosis. Billy se encuentra en el orfanato. Harry ahora es un delincuente juvenil. Y en este caso, este cabrón que construyó esta mierda se encuentra estudiando literatura en la conocida Universidad de Baja California. Bueno, ahí está la historia. Y el Pepe de Monterrey. Hola, Pepe. Pepe de Monterrey, hace tiempo no lo teníamos por aquí. ¿Qué onda, pinches par? Pues aquí, después de un año de ausencia, porque me daba huevo oír las pendejadas que dice la muda. El Pepe Monterrey es muy poco cortés, déjalo muda. Regresando para romper las pelotas al Nico y volver a denunciar a la policía de tránsito. Este programa es denuncia policial permanente. ¿Qué tiene que ver con el Mico? Y el Mico, no sé, Mico, tú has estudiado en la Academia de Policía de Massachusetts. No, y bueno, debe ser una cosa y otra. ¿Los policías estudian? Los policías estudian en academias policiales. Ah. Sí, efectivamente. Dice tránsito. Vengo a madrear a los policías y tránsito de la ciudad de Monterrey. Dice que ya hasta me dieron tarjeta de cliente frecuente. ¡Hinches corruptos! Chale, está muy desarrollado. La gente de tránsito de Monterrey dijo, ya estamos cansados de estar ahí pidiendo la anita miserable, y pararnos en un semáforo y decir, ¡oh! Pasaste en rojo, güey. No, cabrón, estaba en verde. Pero ahora míralo, ahora sí está en rojo. Pero yo cuando pase, no importa, claro. No importa. Fíjate, a ver si colabora para el cabrito de los muchachos. Pero bueno, en este sentido ya tienen tarjeta. Te lo evitan directamente. Dice, bueno, ¡ay! Al fin estamos aquí en México. No me puedo quejar. Envíenle un chingo a su madre a Fox y a otro a López Obrador. Dice, porque se me hincharon. Dice, y le das un madrazo al Nico. Se despide el Pepe de Monterrey. Y si veo la nave, se las bajo a plomazos. Por tanta ejecución de narcos. Dice, pues debo tener unos vecinos sicarios. Y ahí se va el Pepe de Monterrey. Está bien, digo, feliz. Feliz en Monterrey. Sí, feliz en Monterrey y tan virulento como siempre. Sí que sí. Ahora Fli. Está en Ferrara, Italia, esta dama mexicana de gira por el mundo. Dice, la señorita Cometa existe. Ya se le ha pegado. 24 horas en Italia y a uno le agarra ya el tono tanísimo de Pertuti. Dice, señorina Cometa existe. Habla más fuerte y todo. Sí, porque el italiano grita. El italiano grita. Es lo que tiene. Tú quieres distinguir un italiano del resto del mundo. Estás, por ejemplo, no sé, en el aeropuerto de Módena y quieres saber cuáles son italianos y cuáles no. Son los que están gritando. El que está gritando es italiano. Dice aquí, era la amiga de un par de niños, Takechi y Koji. Dice, los cuales eran unos desmadrosos. Y esta señorita Cometa les ayudaba a hacer su desmadre. Pero nadie la podía ver, solo estos encuincles. Dice, sería genial verla ahora, sería bizarro. Ya que con el, ya entonces era bizarrísima, no me quiero imaginar ahora. Dice, Ara Fli desde Ferrara, Italia. Mucha gente participando de la encuesta. ¿Conoce usted a señorita Cometa? Sí, evidentemente y básicamente bastante reducido esto al ámbito mexicano, porque a pesar de estar japonesa y toda la mamada, este programa no está saliendo traducido al japonés. No. Por un detalle, se nos ha muerto... directamente sí. Mexicano. Sí, efectivamente. ¿Qué onda, hijos de la María Tijuana? Les saluda la Batanjera. Hola, Tanjera. Y bueno, este es mensajes para el Nico, para que publiquen la foto de la linda, mi perrita mamalona, en la foto y oyentes. Olvídalo, pero me estás de madre. De quejarse, sí, Nico. Batanjera. Mire qué linda la perrita. Aquí, no. Creo que si de hacer un concurso... Poco fresa la perrita, Batanjera. Un concurso de cuál es el perro más mamón. De hecho, había una encuesta en la página del guión. Se me caen las cosas de la emoción. Había una encuesta en la página del guión sobre esta temática. Sí. Creo que la perra de la Batanjera, la perra que pertenece a la Batanjera... No estamos diciendo la perra de la Batanjera. No, porque está embarazada y la respetamos. Sí, sí, si sí, no sí. Estuviera embarazada, es diría, perra, sí, perra, zorra. Pero no, está embarazada y es como una madre que debe ser respetada. La perra que le pertenece a la Batanjera o que le perteneció, no sabemos si está cuatro pulgadas bajo tierra... es de lo más mamalón. Sé que sí. Les diré la marca de este perro. Es un caniche toy. Oh. Y el caniche toy es como lo más mamalón y fresón que existe. Y para peor, es de color blanco. No sé si de otros colores, pero ya el perro color blanco... Debería haber de otros colores, puede quedar más chingón. No te lo estoy imaginando, un verde flujo. Claro, y que te la veas de noche. Sí. Sí que sí, dice, cuídense, un beso para todos. No sean gachos, póngalo, por favor, Nico, te quiero, ponla, sí. De antemano, sí les doy las gracias. Bueno, gracias que han sido de antemano. Sí. No serán publicadas. No serán publicadas esas fotos, ¿eh? Cindy de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Cindy. Dice, bueno, por si se van o no, gracias por revolucionarlo todo. Lagarto, mis sueños eróticos son contigo. ¡Oh! Está explorando el... ¿Cómo estoy? Dice, bueno, contigo como que te deslizas suavemente por mis papilas gustativas y enredo mis trencitas por tu piel. Medio pequeño se lo soñó. Me imagino navegando por sus papilas gustativas. ¡No joda! Dice, ah, bueno, está bien, disculpen. Estamos disfrutando. Lo que pasa es que he quedado aquí en el medio y yo no entiendo cómo se dice. Dice que suyo. Sí, perfecto. ¡Quítalo de aquí, molesta! Dice, un abrazo, cabrones, dice Cindy, desde Hermosillo, Sonora, México. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Hola, ¿qué tal? Somos dos argentinos que estamos totalmente extraviados. Firma esto el Yuyo. Yuyo. Y debe haber otro que no firma, pero es el otro argentino que está extraviado junto a Yuyo. ¿Dónde se extraviaron? Desde el viernes nos agarramos tremenda borrachera y al siguiente día nos despertamos con tremenda resaca en un lugar súper extraño y re loco. Es como una aldea pequeña de poca gente y llena de plantas gigantes de marihuana. Al comenzar a... ¡Ah, la de los pitufos! Se volvieron pitufos, sí. En una región un tanto misteriosa, ¿no? Dice, al comenzar... ¿Cómo, la de los pitufos, al cabrón? Comenzar a movernos, nos dimos cuenta que estábamos bajo los efectos de estas plantas. Y todavía no habíamos cortado ni una sola hoja. La gente del lugar nos contó que en aquel sitio las plantas habían encontrado la manera de soltar constantemente su THC y mezclarlo con el oxígeno que respirábamos. Por lo tanto, todos estábamos igual y todo el tiempo estábamos bajo la perspectiva de la marihuana. Deben estar en el bolsón, ¿eh? Sí. No, pero qué interesante esto, digo, desde otro plano. O sea, lo que le pasó a estos cabrones es que se despertaron en un apartamento y están doblados. Sí. ¿No? Pero más allá de eso, si tuviéramos el efecto constante de una droga sobre nuestro organismo, no tendríamos conciencia de cuándo eso está variando. Ajá. Quiero decir, a lo mejor todos estamos drogados. Desde hace tiempo. Y no nos hemos dado cuenta porque nunca entendemos en comparación con la bajada. Y bueno, y es así, sí, sí. ¿No? Claro. Estarán aquellos fanáticos de la marihuana. Porque la marihuana inclusive ha despertado fanatismo. Sí. Eso, yo no soporto a los fanáticos de la marihuana. No, los fanáticos de nada. Solo respeto a la abuela del maleante que solucionaba todo con marihuana. Pero no es fanática. No, eso es medicina natural. Decía, me duelen las piernas, ¡zoom! Se clavaba un sorete. Sé que sí. Me duele el culo, ¡zoom! Y así andaba la vieja. Pero bueno, es medicina. Sí, está viva todavía, 188 años, sí, la señora abuela del maleante. Pero eso es medicina natural, no tiene poco que ver. Pero vio que están los fanáticos que dicen, no, güey, porque yo para tranquilizarme me fumo un cigarrito de la risa y como nuevo. Ah, está bien, güey. No, porque yo para inspirarme, cigarrito de la risa y a huevo. Ah, sí, güey. No, porque yo cuando hay reuniones y hay mucha gente, antes de entrar, cigarrito de la risa y a huevo. Ah, sí, güey. No, porque antes de dar un examen, cigarrito... Bueno, ya bueno, cállate. Eres un pinche marihuana. Puta. Pero bueno, ahí está entonces. Dice, mezclado con el oxígeno que respirábamos, así quedábamos y todo el tiempo estábamos bajo la perspectiva de la marihuana. El loro de un pelado hace 3 horas que está cantando canciones de Marley. Ah. Porque el loro asocia directamente, sí. Ese ritmo cansino, esos movimientos lentos, esa risa que detona en cualquier momento y bajo una mamada circunstancial como ver un pájaro verde. Un loro, un pájaro verde. ¿Cómo ver un pájaro verde? Pero, bueno, y hay una fila de más allá. No, bueno, ya no entiendo cómo es esto. Y estaban pacheco. Claro, sí, no. Acá hay algo sonando. Ya inescrito, demasiado. Este mensaje está soltando THC, o no sé, o se está mezclando con el oxígeno. Bueno, como verán, también estamos desorbitados aquí en este extraño lugar y nos pensamos volver en órbita, pero nos dijeron en el lugar que no se puede. Así que todo lugar que diga que algo no se puede, no está chingón, ¿eh? No. Así que aprovecharemos este medio para despedirnos de nuestras familias, amores pasados y también decirles que no nos busquen, que estamos bien. Nos vemos, gente. Chao. Postdata. Saludos a la galleta que tiene una voz... Ah, no, a la gallega. Que ajá. Tiene una voz súper dulce y me la imagino riquísima. Ahí es alguien que... A Patricia. Sí, exactamente. Y él todavía la están es escuchando rebotar. Sí. Una de las primas de la muda. Bueno, la saludaremos de tu parte. Yuyo y el otro que está perdido. Lo ha anulado totalmente al otro argentino que está con el Yuyo. Es que no sabe ni cómo se llama. No. Patricia, ¿tú quieres decirles algo? Diles. Oye, chulo, que estás recaliente. A ver si te sacas ese perro que tienes encima y te pones un poco de agua fría. Joder, que la tienes que ni te cuento. Hola, cabrones y hijos de Cristina Saralegui, les saluda desde Toluca, la capital del frío, el Barón Azul. Ah, hola, Barón Azul. Sí, solo quiero opinar sobre el correo que les mandó Gerardo López del DF. Díganle que para eso están los amigos, que role a su vieja. Ah, era el que estaba cansado de que la vieja lo acasaba, claro, lo acasaba. Sí, constantemente le decía, estamos aquí y ligue, estamos aquí y ligue. Bueno, se ofrece el Barón Azul en una actitud heroica. Tendría que ser amigo, sí, ¿no? Sí, pero bueno. Pero él ya se siente compadre. Sí. Como, vamos, aquí somos todos amigos. Tengamos unos tequilitos y ya está, dice Gerardo, háblale a tu novia de mí, envío foto aquí de señorita Cometa y unos chamacos nipones y obesos, que son los que participaban justamente sí, de esta serie. Tía, sí. Claro, no, No, cabrón, era para niños esto de Señorita Cometa y Mamada y Media. Bueno, hemos recibido 158 millones de links de Señorita Cometa. Sí, sí, sí. Les agradecemos. Estamos muchísimo. Muy felices. Sí, estamos felicísimos. Creo que ya no necesitamos más nada. En otro orden de cosas, le decimos al... ¿quién había empezado con esta mamada de Señorita Cometa? Al Kujiro. Ah, sí que sí. Que no sabe buscar en internet. Sí, realmente. Eres muy menso. Efectivamente. O sea, aprende a buscar por internet. Porque dijo, ah, no, busqué por todo internet y no encontré absolutamente nada de Señorita Cometa. ¡Cabrón! Cabrón, a todos nos están lloviendo links, fotos de Señorita Cometa. Es más famosa que el cometa Halley. Rockstar de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Rockstar. O sea, unos días me encontraba en mi depa preparándome para comer. Antes de eso prendí la televisión y ya sentado en el comedor frente a mi plato de birria, dice, mis tortillas calientes y una chela bien fría, me dispuse a comer. ¡Ay, qué rico, muda! Sí, cuando en eso... ¡Tengo hambre! Sí, tenemos hambre. Dice, cuando en eso comienza un pinche comercial del insecticida para cucarachas y aparece del tamaño del monitor de mi tele. Una puta cucaracha. Claro, esta era la animación del bicho. ¿La tele? No, ah, en no, este estaba en la tele. Estaba dentro de la tele. ¿Sabes? Pero tal es la tecnología de estos tiempos que se veía tan real. ¡No mamen! Me dio un chingo de asco, créanme, que me echó a perder mi hora de la comida. Lo que me intriga es cómo se les ocurre poner ese tipo de publicidad entre las 2 y las 4 de la tarde, hora en que promedio mucha gente está almorzando. Estoy seguro de que no fui el único que le sucedió esto. ¿Ustedes creen que estoy exagerando? ¡Nos vemos, mis héroes de la película! No solo estás exagerando, sino que estás un poco flojito. Digo, ¡ah, una cucaracha me quitó el hambre, no quiero sexo, me voy a mi cama, adiós! ¡Se apareció una rata! Sí, imagínate, ¿eh? Si era un raticida, sí, sí. Y la ratita se bailaba un cancán en la televisión. Sí, que aparecía Laura de América. ¡Claro, cabrón! ¿Tú qué crees? ¿Que va en horario de protección al menor o qué mamada? A mí no me pasa nada, pero cuando aparece Laura de América es como que sí, me... No puedo seguir comiendo. Él es mi primo y me ha robado 20 soles en la pollada. Ay, bueno, escucha. Creo que voy a vomitar. Escúchame, Rockstar. El pedo aquí, entre otras cosas, es que lógicamente funciona el mensaje de esta publicidad. Ah, porque sí, de sí, hecho, sí. Si no, no estaríamos hablando aquí si ya se hubiera dado asquito y lo que estamos vendiendo en última instancia es un mata cucaracha. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Llega el Guana Loco desde San Salvador, El Salvador. Hola, Guana Loco. Dice, saludos desintegrados. Quisiera pedirles un chingo a su madre para los hijos de puta del Ministerio de Trabajo de El Salvador por la siguiente razón. Este martes llegué a mi oficina. Confiamos plenamente en que una mentada de madre para un Ministerio de Trabajo va a estar bien... Sí. Bien basada. Por lo tanto, ahí va a cuenta. Ministerio de Trabajo de El Salvador, ¡chinguen su madre! Este martes llegué a mi oficina, como todo día normal, escuché el programa y todo bien. De pronto sonó mi teléfono y era mi jefa con voz punzante preguntando... Oiga, ¿y usted por qué me demandó? Sí, sí, usted, ¿por qué me demandó? Yo no sabía de qué mierda estaba hablando. ¿Usted hasta la demandó? Que, yo no, el Guanaloco, ah, El Salvador. Sí, dice, bueno, yo no sabía de qué mierda estaba hablando hasta que me llamaron a dar declaración porque alguien había demandado a la jefa por maltrato laboral. Bueno, uno por uno fue declarando con confidencialidad y el representante se retiró. Al día siguiente la jefa nos reunió y nos comenzó a pegar una gran putida y nos reclamó por lo que había dicho. Y ahí la demandaron todos. Claro, los muy hijos de puta le contaron todo. Y ahora andan tras nosotros como depredador tras su presa, pendientes de todo y haciéndonos la vida aún más imposible. Por lo que pido que le recontren chingue su madre a estos pendejos. Es decir, lo que hablaron de más fueron los del Ministerio de Trabajo de El Salvador. Que en lugar de dar vía a la denuncia... Están de parte de la... Claro, dijeron jefa del Power. Sí, que sí. Dijeron jefa, parece que hay aquí unas denuncias. Yo no sé, hablaría con sus empleados porque en realidad, téngalos... ¿qué es esto? Esto es anónimo, pero los apellidos son... Claro, y buena loco. Vaya y pregunte por ellos. Y bueno, y así lo estuvieron en chinga todo el tiempo. Así como vine, me voy. Post script, un pirata, se me olvidaba contarte que el FAS perdió la final del fútbol 4-2. Sí que sí, te madrearon a tu equipo. Es verdad, me he hecho fanático del FAS, el FASito... el equipo salvadoreño, sí. Póngale antes de ayer. Y ayer perdió la final del campeonato. Pero bueno. Eso es de loser, ¿verdad, sí, cabrón? Sí. No estoy para el fútbol. Bueno, para eso está Leomar Tecolote de Boer. Me debería haber encomendado a sus prédicas y a sus recomendaciones. Igualmente, en las buenas y en las malas, arriba el facito. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida. Hace 13 años. ¿Nunca meado? En la calle sí. En la calle sí. Mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! ¿Nunca meado? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth María Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Hola, ¿qué tal, manga de locos? Soy el Teo desde Temple, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Les mando un abrazo. Y si alguno de los gallegos del staff se sabe en el chiste de a Santiago de Compostela o al Pozo, cuéntenlo. Hola, de carnales, las guante y es que le gusta, pero no lo recuerda. Lo sí, recuerda como un poquito. Es verdad, pero se le escapa, sí, se sí, le va. Sí, sí, le tendríamos que pedir a la gente de Futuro FM, que recuerda, son de Galicia. Y yo como que lo estoy por recordar y me olvido. Sí, a mí me pasa. Es una cosa que es un chistorete que uno lo va a recordar y se olvida en el momento pasa de recordarlo. Eso, por lo tanto, Teo, no lo recordamos. Creo, señor Lagarto, que ya estamos en condiciones de ingresar a... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Alejandra de Tarija, Bolivia, dice: quiero quejarme de los pinches cabrones de mi curso, que son unos putos que solo se dedican a tirar la hueva y a chaquetearse. Y a Fitz, Capito, Fitz desde Guadalajara, Jalisco, México, quiero quejarme de Dios, mándale una mentada de madre, porque por se la pasa escuchando roles de Belinda, la encuentra en pobre esta que agarra ladridos de Chusco, de raza, bailando a Cereje. Saludos a Sion Craft the Girls, saludos a usted también, dice Che Guevara desde México. Hola, la señorita Cometa, sí, la recuerdo y habla de ella durante un largo tramo. Pablo Armando se queja de que no publicamos su foto. Hoy es el momento, hago público de que el artistilla ese que besa hombres porque andaba bien pacheco, ¿cómo se llama? Bueno, no sé. Yo lo que sé es que recuerdo que si alguna vez regrese a mi país, México, que reciba una descarga de 1000 voltios. Atentamente el ingeniero Toques. Postdata, me retiro porque tengo que ir a comprar un rastrillo para mi novia. El Perpetuo dice: aquí está, ¿cómo están? Los saludos desde aquí, que la pasen bien. Calzonic de Guadalajara, Jalisco, México, dice: para salvar el programa, envíen al Mico a escribir telenovelas a Televisa, el Capi de Pecero y a la Mudo Cabaret de Guadalajara, Jalisco, México. Pepe Trueno envía el link de la señorita Cometa y dice: bueno, estaba bastante ñoña, ¿verdad? Hola, soy Barcelo de Córdoba, Argentina. Aguante el caso, los escucho 3 veces al día. Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México, envía el link de la señorita Cometa. San Falso de Corrientes, Argentina, investigó y encontró hasta un sitio en el que venden capítulos de la señorita Cometa. Cindy dice: chale, mi mundo se desintegra si se desintegra toda esta mamada. El hombre voz de Nahualcapán enloqueció, habla de la libertad de expresión dentro de su blog y habla del Palmerman que le ayudó como para mantener y entrar a la universidad y de no sé cuántas mamás más. Tatis de la soñadora, justamente del Bolsón, Argentina, dice: ay no, que se acabe, no, vengan al Bolsón, los vamos a recibir con los brazos abiertos. José Carvajal de San Carlos, Venezuela, dice: un día antes de que el mundo se desintegre retiraría todos mis ahorros del banco y buscaría 3 putas bien buenas para gozármelas como nunca. Cristian de Madrid, España, dice: me iría a Holanda y me fumaría entera toda la yenga, dice: pa' mí, saludos a los millones del amor. Abelardo de Caracas, Venezuela, de Francisco Aro de México, Adriana de Guanajuato, envió su foto. Pelón de San Nicolás, México, ya tenemos un pelón y es hermosillo, dice: este programa está con madre, saludos a toda la raza de aquí de San Nicolás, Nuevo León. Morfín de León, Guanajuato, México, dice: pinche Fox, lo saluda a Iván Dog del DF mexicano, y nos cuenta el harto contado chiste de piromaníaco sádico masoquista y que al final uno ha semeado como un gato. Poncho de Hermosillo, Sonora, México, dice: la diferencia entre un jefe y un bote de mierda es el bote. Mis queridos chingones, les habla Trinidad de San Luis Potosí. Ja, hola, mis queridas chingonas. ¿Quién habla? Trinidad, no sé, no es que sean tres. Ah, es no. Difícil de explicar, es una sola dama que se llama Trinidad. Y ahora no me sé si de San Luis Potosí o de San Luis Argentina, pero lo veremos a lo largo del mensaje. Creo que es San Luis Argentina. Lagarto, lo de Tobago es mentira, solo una fachada. Es mentira. Claro, no está en pareja con Tobago. Trinidad está sola y Tobago ha huido de su hogar. Está muy bien. Dice: esta vez es para consultarle un sueño muy extraño que tuve, pero a la vez simbólico, que tuve hace algunos días. Resulta que en mi sueño me encontraba en la casa de una amiga. Nos juntamos para una reunión de teatro. Apenas llegó las reuniones de teatro en realidad son fachadas para tocarse, para tocarse y desnudarse. Empecemos con la actividad de la expresión corporal. Tentáculo, tentáculo. Y ahí están, y ahí, felices, sí. Y saliendo de esas reuniones uno se cree actor, lo cual está muy bien. Dice, bueno, apenas a su casa le pido que me sirva un vaso con agua. Esto todo en el terreno onírico, ¿no? ¿Lo sabes? Sí que sí. Dice, para la cual me manda a la cocina que no, para que me lo sirva yo misma. A todo esto, la estructura de la casa era un tanto disfuncional. El lugar de reunión era la pieza de una casa que tenía acceso desde la calle, pero la cocina quedaba al lado y para llegar a ella debía cruzar un portón muy alto de rejas al que le seguían unos 3 metros de parque y en el fondo estaban dispuestas 2 casas. Está fallando el AutoCAD para esta gente. Sí, sí, sí. Entró algo. Dice, bueno, una era de la cocina de mi amiga y en la contigua vivían unos chinos mafiosos. La mafia china presente en todo acontecimiento onírico. En todo acontecimiento. Era de noche y hacía frío. Cruzo rápido al parque, me dirijo a la cocina y cuando me sorprende un chino dentro de ella, no le doy bolilla, me serví el agua, San Luis, Argentina, ¿eh? Argentina, Argentina. Dice, no le doy bolilla y me serví el agua y en un segundo se llena la cocina de chinos y chinas. ¡Wow! Uno de ellos era gordo y me acorraló contra la pared. Al parecer quería hacerme pelear contra la china y hacer apuestas. Qué chido está este sueño. Sí, sí, sí. ¿A quién apuestas? ¿Al occidental o a nuestra china? A ver, hazle una demostración, Jilin. No, no, sí, la hace mierda. Ya está, yo no apuesto por ti, Trinidad, sí. Perdónanos, la amistad, pero business on business. Uno de ellos, no paraba de decirme que me peleara con ella para apostar. Yo no tenía miedo en el sueño, en realidad, el que me preocupaba era que yo iba a matar a alguien. Se los advertí. ¡Qué bel! Trinidad dijo, miren que no me busquen porque puedo llegar a matar a alguien, sí, ¿eh? Bueno, y estaremos con la segunda parte del sueño en algún otro momento. Recién comienza el sueño de Trinidad y está amenazando que va a matar a alguien. Sí. No se pierdan el próximo capítulo del sueño de Trini mientras llega Campanita. Hola, chingona. Campanita. Carlos de México dice, ¿algún radio escucha? ¿Conoce la página sighost.com? Estoy pensando en contratar hospedaje allí. Gracias. Se va a hospedar dentro de una página web. Sí, está bien. Cosa impresionante. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, no sé de qué hablas. Es CEEGOHOST.com. Pero esa página no es que haya que conocerla, se la busca. No, no entiendo. Tienes que saber si son buenos los servicios. ¡Ah! Pero son una cosa. Y mira. Yo creo que está de turista y va a buscar hospedaje en otro lugar. Creo que son esos intercambios de. Sí, sí, sí. Va a terminar durmiendo en una cocina donde está la mafia china. Es muy probable, Carlos. Te deseamos lo mejor y no pelees con la dama. Jero, digo con la china, porque las apuestas van con ella. Jero de Guadalajara está por aquí. Está Zo de Quito, Ecuador. Está el Cocoyo, me la dicta la colorada fácil, la chiva de Calchaquí. ¿Qué onda, cabrones? Dice Jorge Castillo, nuestro amigo el norteño. Esto es la tierra, cabrón. Bueno, señor Lagarto, estamos muy retrasados con los mensajes. Sí, tengan paciencia, es verdad, no se arrechen, méntenos la madre. Aquí están todos. Hagan lo que quieran, pero todos han llegado. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo perdida. Perdida, güey. Sí, vagando, sin rumbo. Sí, ahí la veo. Confundida entre la multitud. Chale, ni se reconoce. Ay, y sin saber a dónde van. Wow. ¡Ay, carajo! La botaron de su casa. Oh, boy. Y así como buscando un techo donde guarecernos, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por mediano, sus monitores, por lejos, por reproducir, escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Trelew Noticias. 198. Cadena 103. Z93. Radio Ciber. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Big Radio. Cura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y en Canal 71 de VHF con el cura Gestero coleccionando iguanas. Oh. Son sus parientes, Lagarto. Yo no sé, no es un animalito que se pueda tener de mascota, ¿eh? Está bien, el cura las quiere, las ama, las cuida y las amamanta. Por eso Iggy Pop se las ha dado en adopción. Sí que sí. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Kyota Motoshi. Sí que sí. ¿Qué está pasando por un momento, cabrones? Nada más que hará esto. Ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡El carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky.